Radio Ubrique, tu radio. Y 26 minutos, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Vamos a referirnos a temas muy curiosos. Vamos a comenzar la semana en este lunes hablándoles de qué les parecería, por ejemplo, jugar a un Monopoly ubriqueño. La verdad es que no es así exactamente, no se trata de un Monopoly de nuestra localidad, pero es un juego de mesa que sí que se está diseñando. Se está preparando para darle promoción al sector de la piel. El Rey de la Piel es el juego de la marroquinería en Ubrique, del que vamos a hablar durante los próximos minutos con sus creadores, su creador en concreto, Iñaki Salabardé, y su hijo, Alencha Salabardé, que se está encargando también de lo que es un poco un proyecto de cine, de difusión, de cómo está surgiendo toda esta idea. Antes que nada, bienvenido a Radio Ubrique. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Encantados de verdad de estar aquí con vosotros y de estar en Ubrique, claro, lógicamente. La verdad es que vamos a quedarnos enseguida con esos apuntes sobre lo que es el Rey de la Piel, pero vamos a conoceros, si os parece. Vosotros, en tu caso, por ejemplo, ya mucho tiempo ligado al sector de la piel. Por el acento ya, las personas que nos estén escuchando, incluso por el nombre, sabrán que no eres de nuestra localidad. Venís desde el País Vasco. Sí, nosotros somos de Bilbao. Uh-huh. Pero yo me siento un poco ubriqueño porque siempre, he trabajado desde hace 33 años en el mundo de la piel. Y conozco Ubrique como referente de la marroquinería desde hace muchos años, ¿no? Entonces, aunque he trabajado fuera de España, en Sudáfrica, en Estados Unidos, en un montón de sitios, pero siempre he tenido Ubrique como buen punto de referencia dentro del sector de la piel, ¿no? Y lo cierto es que, ligado al sector, surgió esa idea, ¿no?, de crear un juego que promocione nuestra población. En el caso de, como decimos, Alain, es tu hijo, y también un poco conocido el proyecto, y se va a encargar de realizar un corto, ¿no? Me imagino, sí, coméntanos. Realmente diseñé el juego en este verano, porque yo nunca había estado en Ubrique. Mi padre me había hablado de Ubrique y tal, pero tampoco me esperaba nada en especial. Y cuando vine en verano, porque les estaba ayudando con algunas cosillas, me sorprendió el descubrir toda la historia que tiene, y me sorprendió el hecho de que cuando yo digo que voy a venir a Ubrique, la gente no tiene ni idea de lo que hay aquí, y es un referente en la industria de la piel, que mucha gente que lleva Chanel y Loewe y tal no saben realmente de dónde viene. Y tanto me afectó que se me ocurrió diseñar un juego, que ya había diseñado juegos anteriormente, pero diseñar un juego sobre esto, para poder un poco dar a conocer esta industria que no la conoce mucha gente. Así que has diseñado en sí la idea, corre a cargo un poco de tu padre, tú te has encargado un poco de materializarlo, y a la vez también vas a crear, sí, la historia de cómo surge la idea y se va materializando, ¿no? Sí, vamos a hacer un pequeño cortometraje documental, viendo un poco desde el comienzo hasta el desarrollo, qué tipo de efecto va a tener en el pueblo, en Ubrique, internacionalmente. Grabaremos un torneo que vamos a hacer y, más o menos documentando el proyecto para que se pueda difundir por las redes sociales de una manera amena. Pues vamos a entrar, si te parece, Iñaki, en el juego, los objetivos, si te parece, para comenzar, cómo surge la idea y qué es lo que pretendéis con el mismo. Mira, principalmente, viendo cómo está la industria marroquinera en Ubrique ahora mismo y la evolución que ha tenido en los últimos años, a mí me pareció una idea excelente de cómo promocionar la industria de Ubrique. Y además, de promocionarlo fuera de Ubrique, que es lo más importante, lógicamente, sino también que la gente de Ubrique, la gente joven, sepa que hay una forma diferente de hacer la marroquinería que dejándose las pestañas hasta las 12 de la noche con una patacabra, oliendo a cola y etcétera, etcétera, y así durante toda su vida, ¿no? O sea, que hay una forma de hacer la marroquinería, de trabajar en la marroquinería, de ser, de que sea rentable. Entonces, de esa forma, a mí se me ocurrió la idea de promocionar Ubrique de esa forma, pero, como digo, principalmente para fuera de Ubrique. Para que la gente de fuera, la gente de la calle, conozca a Ubrique por Jesulín, pero también, por supuesto, por la marroquinería. Llevamos más de 300 años trabajando con la marroquinería, llevamos 2.200 años aquí trabajando con la piel, y resulta que al final nos conocen por cualquier tontería de un programa tonto que sale en televisión. Entonces, un poco eso a la gente de Ubrique le fastidia, ¿no? y vimos la, el momento, vimos que es el momento oportuno para sacar precisamente esa promoción, para hacer esa promoción fuera de Ubrique y que la gente lo conozca y lo valore. ¿Qué beneficios podemos sacar de esto? Lógicamente, si la gente conoce Ubrique, va a venir aquí, oye, ¿qué es esto de Ubrique? Vamos a conocerlo, vamos a conocer la zona, la Sierra de Grazalema, los pueblos blancos, o sea, la cantidad de cosas que puede ofrecer Ubrique industrialmente y la cantidad de cosas que puede ofrecer la región como tal, ¿no? Con la comarca. Coméntanos por qué. Me imagino que ya habéis estado hablando con diferentes empresas del sector, con la fundación del Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía. Coméntanos en ese sentido, sí, los contactos, los pasos que habéis dado. Efectivamente, hemos hablado con el ayuntamiento, los concejales y el alcalde me han dado el expreso apoyo de la idea. El Movex también me ha dado el expreso apoyo, Empiel también nos ha apoyado directamente, el Museo de la Piel están encantados con el proyecto porque dicen que va a ser un revulsivo para la economía de Ubrique importantísimo. Tenemos un montón de empresas que me han dicho, oye, Iñaki, vamos a apuntarnos aquí publicitariamente, porque básicamente el juego tiene un truco, que las empresas anuncian dentro del juego y los jugadores, toda la gente que utiliza que juega en el juego, interactúan directamente con los nombres de las empresas. De una manera, es una publicidad permanente durante muchísimo tiempo que va a hacer que la gente esté hablando directamente de esas empresas que mucha gente ni conoce. Porque aquí, por ejemplo, si alguno en España le decimos a la gente que hay una empresa que se llama, por decir un nombre, ¿no? Invercumbre, pues la gente no tiene ni idea de lo que es Invercumbre, o qué es Doreto, o qué es Yanchi, ¿no? Pero cuando le dices, es que no, mira, es que Invercumbre hace Loewe, hace Barada, Yanchi hace esto, el otro hace aquello, y dice, oye, no me digas. Y Pierre Cardin, y no sé cuánto, esas marcas sí que conocen. Entonces se trata de que, de alguna forma, la gente valore lo que estamos haciendo, lo que están haciendo en Ubrique. Yo digo estamos, pero porque soy un poquito de aquí, ¿no? También, ¿no? Pero bueno, que la gente valore Ubrique, ¿no? Entonces, al interactuar directamente con la publicidad de las marcas que se anuncian dentro del juego, de manera fija o de manera en fichas o en formas de tablillas de jugador, estamos consiguiendo que la gente se familiarice directamente con esas marcas y cuando venga aquí automáticamente las reconozca, ¿no? Esas marcas a la vez pueden aprovechar este pequeño impulso para que ellos se puedan promocionar como marca dentro de España de otras maneras, ¿no? Como Iberpiel o lo que sea, pero es un poco poner nuestro granito de arena en ello, en la promoción de Ubrique y sus marcas. Comentándonos el diseño en sí del juego, porque he visto el tablero, hemos estado viendo el juego antes, y representa lo que sería el municipio de Ubrique, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, ¿qué sí, es lo que podremos ver? Pues el tablero principal es eso, el mapa del pueblo, por así decirlo. Está marcado con algunos talleres con los que vas a interactuar. Y luego cada jugador tiene su propio tablero, su propio pequeño tablero, que representa una de las empresas de Ubrique, que como hemos dicho, pues puede ser Yanchi, puede ser Doreto, puede ser una de estas empresas. Y entonces tú comienzas siendo un boliche y se trata de ir creciendo y ampliando a ser un taller, a ser una fábrica y finalmente convirtiéndote en líder, que sería el ganador. Entonces vas cogiendo pedidos de marcas famosas como, hombre, tenemos nombres un poco graciosos en plan el corte irlandés, Coralina Guerrera, cosas así. Entonces haces los pedidos hay un poco de colaboración, pero también hay un poquito de pique, o sea, os ayudáis mutuamente entre los jugadores, pero también os fastidiáis de vez en cuando. Entonces refleja bastante fielmente a lo que es la industria de la piel, porque bueno, yo al final me informé por mi padre, porque él conoce bien cómo funciona el mecanismo, y o sea que no es un Monopoly que se le ha puesto nombres de Ubrique y punto, refleja fielmente la mecánica de lo que es tener una fábrica de complementos de piel. Además lo hemos estado viendo antes, cómo van saliendo cartas de pedidos que te puedan hacer. Hay algunas que son negativas, podemos decir, porque, bueno, pues pueden provocarte problemas en tu empresa. Y se trata, por tanto, de un juego de estrategia más que de el azar, de suerte, ¿no? Sí, tiene unas reglas muy sencillas, que eso es lo que lo hace muy divertido. En una partida se juega en una hora aproximadamente. La gente se engancha porque prácticamente todos los jugadores ganan. Hay uno que gana a ser, cuando llegas a ser la marca líder, has ganado, ¿no? Ha ganado la partida, pero los demás empiezan como boliches y terminan como fábrica o terminan como factoría, de alguna forma van creciendo un poco dentro del juego, del mecanismo del juego, y ellos mismos se superan a sí mismos, ¿no? Oye, pues hoy he tenido más dinero que la partida que jugamos ayer, etcétera, etcétera, ¿no? El juego realmente es muy divertido, la gente que lo ha visto ha dicho, oye, tira para adelante, porque de verdad que es muy entretenido, es muy fácil de entender, es muy divertido, es muy real con lo que es la marroquinería y su industria, de cómo funciona. Y bueno, pues es una forma de que la gente se pueda enganchar perfectamente a hablar a jugar en el juego, ¿no? La verdad es que la propia terminología que utilizáis, de boliche a taller, empresa, marca líder, bueno, pues da una idea simplemente, ¿no? Eso digo, de además se puede ver en las propias tarjetas, de que conocéis perfectamente cómo, bueno, pues funciona el sector de la piel aquí en nuestra localidad. Sí, principalmente queremos utilizar palabras de Ubrique, que se utilizan habitualmente en el mundo de la piel, y luego poner una traducción dentro de un apartado, poner una traducción de qué es lo que significa cada palabra, para que la gente entienda también cómo hablamos aquí, cómo habláis aquí, en Ubrique. Entonces, y las particularidades, o sea, que la gente sepa que una patacabra, qué es lo que es una patacabra, qué es un boliche, qué es, pues no sé, el almidón, por ejemplo, ¿no? Que muchas amas de casa en España creen que el almidón es otra cosa, y aquí el almidón es una de las piezas más importantes que ha habido en la marroquinería en Ubrique. Y bueno, pues las personas que nos estén escuchando dirán, bueno, ¿por qué ahora se habla de este juego? Pues porque ahora estáis empezando a promocionarlo, ¿no? Estáis dando diferentes pasos. Comentanos por qué tenéis una página web, es a través de Facebook, vais a estar en Fitur, así que hay varias actuaciones previstas, ¿no? Sí, estamos. La página web la abrimos hace unas semanas o así. Es muy fácil, es elreydelapiel.com, o sea, el nombre del juego.com, elreydelapiel.com. Y lo que pedimos principalmente es que la gente también nos siga en Facebook, que nos apoye, que se hagan fan, más que nada porque eso va a ayudar a que se popularice, que lo compartan con sus amigos y tal. Entonces también podéis encontrar la página web de Facebook. Queremos hacer esto más que nada porque hoy en día lo más fácil, lo más económico y lo que más efectividad tiene a la hora de publicidad y promoción son las redes sociales. Y yo ya he tenido experiencia porque me dedico al cine, entonces he promocionado muchas películas por redes sociales, por eso también lo del cortometraje documental, y eso es una de las planteaciones. Luego tenemos el torneo, la competición que vamos a hacer en febrero. Como has dicho, vamos a estar en Fitur, en la feria de turismo. Estaremos en otras ferias. Queremos moverlo fuera, no solamente dentro de Ubrique. Queremos internacionalizarlo porque al final se trata de que la gente de fuera conozca lo que hay aquí en la población de Ubrique. Realmente la promoción se va a enfocar directamente a que la gente de Ubrique participe también en la promoción, porque le vamos a regalar unos cuantos juegos a los patrocinadores, para que ellos exporten el juego. Nosotros también vamos a hacer presentaciones en ferias, vamos a hacer presentaciones también en el Corte Inglés y en Toys R Us, en varios sitios de ventas de juguetes muy conocidos de España. Vamos a hacer presentaciones también en los campeonatos que vamos a ir desarrollando, porque el primer campeonato se va a hacer en Ubrique. Y cuando funcione todo muy bien, que veamos cómo ha ido y todo, haremos un campeonato a nivel provincial en la provincia de Cádiz. En la final queremos que se haga también en Ubrique, de alguna forma, pues para que la gente venga aquí desde Cádiz a jugar la final y etcétera, etcétera. Y si luego cuando esté el juego lanzado ya directamente a todo el Estado español, entonces lo que queremos es que también la gente en España organizar un campeonato a nivel nacional. Eso ya es un proceso, o sea, un proyecto muy ambicioso, pero que si llegáramos a ese punto diríamos que estamos llegando a unas ventas del juego de la piel muy importantes, estamos llegando a una promoción fantástica, y entonces pues toda la gente empezará a hablar de Ubrique de una manera muy seria. Sabemos que esto es muy curioso porque, o sea, que es una noticia muy curiosa para muchos en medios de comunicación. Sabemos que el que un pueblo como Ubrique se promocione de una forma tan original va a traer a muchas televisiones nacionales y autonómicas para decir, oye, a ver qué es lo que estés haciendo, porque esto es muy curioso y muy entretenido. Y lógicamente esa pequeña bola va a hacer que se hable más y que se hable más y que se hable más, y nos va a ayudar a la promoción. Lo único que necesitamos es que las empresas de Ubrique se publiciten en ello, y lógicamente podamos lanzar el proyecto hacia adelante con las fechas marcadas. Es muy importante cumplir con todas las fechas, porque si no perderíamos los puntos críticos de la promoción. En mayo queremos estar, por ejemplo, en el Museo de la Piel, en el Día de la Petaquera, ¿De la petaquina? De la pata, te refieres al día del sector de la piel, ¿no? Sí, exactamente, que hacen un día que le dan a dos pataqueros más reconocidos de aquí, de Ubrique y tal. Queremos, nos han dicho también que podemos estar allí con ellos perfectamente para promocionarlo. Sí, hay un homenaje cada año, se realiza en el convento de Capuchino con motivo de lo que es el día del petaquero. Exactamente. Y bueno, hay una serie de actividades y entre ellas pues está, me imagino que te refieres a ese homenaje en el Museo de la Piel. Exactamente, ya tenemos el espeso apoyo del Ayuntamiento y de Maribel para ese día, para que podamos de alguna forma dar a conocer también ese proyecto. Y lógicamente queremos que la bola de nieve, y vamos a hacer además, que la bola de nieve a medida que vaya creciendo vayamos haciéndola más fuerte para llegar al punto ideal, que es la exportación del proyecto a Francia, a Inglaterra, a Italia, a Suiza, a Estados Unidos, a todos estos países que trabajan con Ubrique o que han trabajado con Ubrique y que dicen, bueno, esto es increíble, ¿cómo es posible que la gente tengan aquí desde 300 años trabajando con la marroquinería y nadie lo sepa? Queremos que realmente Ubrique se llegue a estar en la boca de toda la gente que esté relacionada con el mundo de la piel en el mundo, porque podemos hacerlo. Esto es un caso muy curioso que la gente no conoce. En España nos caracterizamos porque hacemos las cosas muy bien, pero somos muy malos vendedores de nuestros productos. Nosotros hemos vivido fuera de España y sabemos cómo se promocionan los franceses, los italianos, los chinos, los americanos y demás. Tienen productos que realmente son buenos, pero no llegan, en algunos casos comparativamente a los españoles, no llegan ni a la altura de los zapatos. Y no es una forma de menospreciarlos, es una forma de valorar lo que nosotros hacemos aquí. Lo que tenemos bueno, tenemos que venderlo bien. Y esta es precisamente una de las mejores maneras de hacerlo, que la gente se divierta con la publicidad. Un pasquín lo tiran a la basura y desapareció la publicidad. Esto va a estar durante 2 años en las manos de mucha gente, jugando constantemente con gente nueva. Al final, bueno, será un objeto de coleccionismo. Al final la gente nunca tira a la basura un juego de mesa, porque tampoco depende. Entonces es algo que se queda para siempre. Una cosa que me gustaría enfatizar es el hecho de que hablábamos antes, que esto es un poco, es un trabajo colaborativo, en el sentido de que una cosa que tienen en común este tipo de productos que se promocionan muy bien es el hecho de que todo el mundo está en bordo con, no solamente con el juego, no hablo del juego, hablo del hecho de promocionar tu pueblo, la industria que tiene. Entonces me parece que lo que comentaba antes mi padre, el hecho de que la gente tiene que poner su parte, es decir, tiene que colaborar, tiene que compartirlo entre sus amigos, no es un esfuerzo muy grande, es simplemente una manera de pensar, es estar orgulloso de tu origen, de tu tradición y de comunicarlo y de transmitirlo. Y las empresas de Ubrique deberían también poner ese esfuerzo de unificarse para que juntos puedan promocionar algo que es común, algo que de todos van a sacar provecho de ello, vamos. Dentro de, la verdad es que nos quedamos sin tiempo, sí, pero sí, dentro sí. De lo que es el proyecto, ¿en qué punto estaríamos? Habrá personas que piense, ¿cuándo puedo intentar comprar ese juego? Estaríamos ahora mismo, de todas formas, intentando contar con el mayor número de empresas posibles para publicitarse en el juego, imagino, ¿no? Y una vez que esté ya terminado, ya el lanzamiento, la promoción y la venta, ¿no? Sí, principalmente queremos que la gente se publicite en el juego para que ellos se beneficien directamente de la publicidad que se hace. Pero también es una forma de financiar todas las primeras ediciones del juego, que eso es lo más costoso realmente. Ahora mismo sabemos que los bancos no están dando dinero para créditos y menos para proyectos tan curiosos como este, vamos a decir curiosos entre comillas, ¿no? Y entonces es una forma de financiar esa primera edición. El resto de las ediciones nos encargaríamos nosotros, porque aprovecharíamos los beneficios de la primera para financiar las siguientes ediciones. Entonces, la gente de Ubrique tiene, nosotros queremos cerrar el plazo de inscripción en publicitarias el fin de esta semana. El sábado queremos cerrar ya, porque tenemos que fabricar el juego. Entonces la imprenta va a necesitar por lo menos un mes para hacer las pruebas y sacar toda la edición. Y luego para el día 25 de enero queremos darle los primeros juegos a la mancomunidad de municipio para que lo lleven a la feria de Fitur, que como he dicho antes es el punto de referencia, el punto de salida del juego, de la presentación en sociedad del juego. Entonces tenemos prácticamente esta semana y estamos, no quedan demasiados sitios para publicitarse ya. Entonces si alguien está interesado, yo no sé si estará ya que di mi número de teléfono por aquí o qué, pero siempre que no te importa a ti no hay problema, quiero decir. A mí no me importa, yo lo que digo es más que nada porque, pero bueno, si queréis que no pueden veros la página web y ya está. Como queráis. Sobre el número de firmas que se han por ahora. Ahora mismo no voy a decir cuántas porque me han apalabrado mucho, ya sabes cómo funcionan las cosas. Sí, hay que cerrarla. Y me han dicho ya por lo menos, tenemos más del 50% apalabrado. Firmados tenemos unos cuantos ya, no voy a decir cuántos porque no me acuerdo ahora mismo, pero igual es un 30+% aproximadamente, 35% que están ya firmados. No queda demasiado. Yo esta mañana tengo que ver a otros, en el día de hoy tengo que ver por lo menos a 6 que me han dicho que quieren hablar conmigo y seguramente que firmen porque estaban encantados con la idea. Quiero decir que no queda mucho espacio, no queda mucho tiempo y yo no estoy pidiendo por favor nada, o sea, sencillamente estoy diciendo si alguien quiere realmente aparecer en un juego que va a estar durante muchos años en las manos de la gente, que aprovechen la oportunidad porque después, una vez que se publiciten aquí, no habrá inscripciones nuevas en futuras ediciones. Y el que se inscriba ahora estará siempre, permanentemente en las futuras ediciones, siempre. Si hacemos 1000, como si hacemos 50.000, como si hacemos 1 millón de juegos, aparecerán permanentemente en todas las ediciones. O sea, no es una publicidad que pagas ahora y ya no sales nada más que en la primera edición. Sales en todas las ediciones. ¿De acuerdo? ¿Es muy alto el coste? O no, digo para las empresas que nos estén escuchando y puedan estar interesadas. Muy elevado. No, mira, pueden hacer una publicidad desde 400 euros y si tienen tarjeta de en piel, la tarjeta esa que tiene en piel, que queremos que también la promocionen, pues le puede salir un 15% más barato. Y puede salir, lógicamente, la publicidad más cara son 3.000 euros, pero es una publicidad fantástica esa de ahí, porque es precisamente para financiar la impresión de los billetes, aparecerían ahí. Otra también es la parte de atrás de la baraja de cartas, 54 cartas, aparece toda tu publicidad constantemente ahí. O sea, queremos decir que una de ellas son 3.000 euros, pero realmente, diferentes tipos, si miras la cantidad de veces que van a utilizar esa publicidad, el costo es baratísimo realmente, es muy muy barato. Pues es que tenemos bastantes opciones, así que pueden adaptarse a su presupuesto, sí, lo que sea. Hay opciones, incluso hay opciones que ya digo, desde 400 euros se pueden inscribir perfectamente y la publicidad es realmente fantástica. Pues lo dicho, nos vamos a quedar aquí, queríamos conocer este proyecto, pero de todas formas, bueno, como es algo que está creciendo, que se está materializando, pues estaremos atentos a cómo va todo este proyecto, que esperemos que tenga mucho éxito, porque al fin y al cabo se trata de la promoción de algo tan nuestro como es el sector de, claro, la piel. Así que a todos nos beneficiaría, en definitiva, sí, de que este proyecto pues salga adelante. Así que, lo dicho, estaremos atentos. Muchísimas gracias a Iñaki, a Alain, por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Y bueno, pues que tengáis mucha suerte en esta andadura. Os tendremos informados, de verdad. Vale. Muchísimas gracias. Yo recuerdo la página web, elreydelapiel.com, por si acaso. Insistimos que además una forma sencilla, gratis, de apoyar, pues es, por ejemplo, como fan dentro de lo que es Facebook. Exactamente, sí. Dentro de esa página web también. De este juego. Pues lo dicho, gracias y estaremos en contacto. Muchas gracias. Gracias a ti.